La voz no se requisa. Multiplicando las palabras. Difundiendo las luchas. Escucha las voces de FM La Caterva. La voz no se requisa. Escucha medios comunitarios, alternativos y populares. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al centro de día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Red Puentes, rescatate hoy, no mañana. Estamos en Barracas, Lugano, Abasto, Flores, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Acércate a Melgar 80, Barracas, y ahí te derivamos. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al centro de día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Hola, estamos acá, buenas tardes, estamos en FM La Caterva 97.3, aguantando la careta. Estamos con Daniela, saluda Daniela. Hola chicos, ¿cómo están? Acá con David, un nuevo compañero que empezó hoy. Hola gente, ¿cómo les va? Con Dani. Buenas tardes, ¿cómo andan la gente? Gaby. Hola, muy buenas tardes para todos. Bueno, muy buenas tardes. Hoy queríamos hablar un poco sobre el tema que nos conmueve mucho a nosotros, el tema de adicciones, el tema de la marcha que fuimos el otro día. ¿Querés explicar un poco por qué vamos a las marchas, a luchar por qué? Sí. Bueno, sucedió lo siguiente, que fuimos al Ministerio de Desarrollo, el cual está en México y no me acuerdo qué otra calle México era. Y México al 1700. Para ser Panamá. Puntual, claro. Fuimos en reclamo de los aumentos que nos están dando, que son muy precarios, ¿viste? Eran del 10%, y que eso a su vez no va acorde con los aumentos que venimos sufriendo todo el país, ¿no? Claramente. Bueno, y fuimos en reclamo de eso y bueno, la marcha, como siempre, pacífica, logramos una entrevista para la semana. Fue una promesa, así que bueno, espero que la puedan cumplir. No, también está el tema de que Sedronar no está pagando también los sueldos a los operadores, no está depositando a los operadores el salario que tendría que pagarles, las cosas que necesitan los pibes. Me parece como que no se están poniendo firme en cuestiones que la gente necesita, los pibes necesitan, no sé. ¿Vos querés opinar algo, Dani? Sí, realmente no se están poniendo las pilas con, realmente lo están dejando muy mal de lado a nosotros, a la gente que está en adicciones, más que nada porque no están depositando. Parece como que nos discriminan, es el tema. Creo que me parece que es injusto lo que están haciendo acá el gobierno. Bueno, claramente ya desde el vamos, el consumo problemático produce una marginación en las personas, ¿no? Y el hecho de que uno se quiera integrar, ¿no?, a la sociedad, ya tiene que tener recursos, ¿no? Y si no los brindan, de vuelta vamos a quedar marginados, ¿me entendés? Y bueno, ese es el trabajo que realiza Puentes, ¿no? Sacarnos de esa marginalización que se produjo en nuestras vidas. Y bueno, nada, y vamos todos juntos igual a pelearlas. Y bueno, logramos eso igual. Estamos contentos de que logramos una entrevista para la semana en donde se va a llegar un acuerdo. Y bueno, ojalá con más lucha sigamos ganando más cosas, ¿no? Más que nada para los pibes, más que nada. Realmente tenemos que seguir ganando más cosas para ellos porque es para dejar para más adelante para otros pibes. Eso está bueno, Daniel, la verdad que sí. Bueno, esto es muy interesante para seguir charlando, para seguir cuestionando estas cosas que nos abarcan a todos y nos produce mucha tristeza, porque en vez de ayudarnos nos tiran abajo y no nos dejan fortalecer como sociedad y como un pueblo. Exacto. Así que nada, ponemos una canción. Vamos, gente linda, a escuchar una linda canción. Arriba. Vamos a escuchar la Bersuit. El viento trae una copla. ¿Cómo se llama? El viento trae. El

acércate al centro de día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Es así, querido público, seguimos en Radio La Caterva. Seguimos escuchando, acá estamos aguantando la careta con los muchachos que propusieron un juego que mayormente lo venimos proponiendo todos los lunes. Se llama Elecciones. Hace, o sea, sería la palabra, sería elecciones, y a partir de esa palabra comenzaríamos a hablar de ciertas anécdotas o alguna en especial que nos haya marcado en nuestros recuerdos, ¿no? Bueno, la palabra es elecciones. ¿A qué te lleva, a qué anécdota te lleva a recordar, ¿no? Bueno, podemos comenzar con uno de los compañeros que tiene la amabilidad de comenzar. Bueno, primero me mandaron un mensajito, te mandé saludo a la gente de Berazategui, un saludito a todos, y nada, arriba a Berazategui y vamos, fuerza adelante, aguante la dignidad, aguante la caterva y aguante puentes. Nada, y bueno, ¿con qué palabra era? ¿Elección? Elecciones. Bueno, mi elección fue ayer, ¿no? Levantarme temprano y ir a lo de mi hermana y disfrutar un lindo día de la madre, ¿no? Que eso a uno lo hace bien, ¿no? Le hace fortalecerse, le hace sentir bien, porque a veces no tenemos tiempo y no podemos compartir con la familia por algunas cuestiones, con la gente que labura, ¿no? Y pasé un lindo día, estuvimos todos reunidos, comimos algo y estuve con mi sobrino, jugué un poco de la play con mi sobrino, después estuve charlando con mi hermana, con mis hermanos. Así que yo me reflejo con eso, ¿no? La palabra elección para mí fue un lindo día, pasar reunido la familia, ¿no? Entre los conflictos y algunas cosas que nos llevan a otro lado, ¿no? Pero bueno, ¿querés seguir, Dani? No, bueno, mi elección fue ayer de levantarme temprano, de pasar un buen día, probar comidas de otros países, muy bien. Al dejar la adicción fue para mí otro mundo, así que bueno, esa fue mi elección de salir de la adicción y encontrar otro mundo nuevo para mí. Así que bueno, esa fue mi elección de caminar. Y bueno, mi compañero quiere comentar algo sobre David. Sí. Yo tuve dos elecciones, ayer y una hoy. Ayer, después de 3 años, como fue el Día de la Madre, caí a la casa de mi mamá. Como pasé el Día de la Madre, fui de sorpresa. Caí de sorpresa, ni me esperaban ahí, en la casa. Fui, bueno, se pusieron mal, todo, como el tema que yo no iba, que estaba con adicciones, todo eso. Pero después, al final de todo, pasamos muy bien, entre toda la familia, todo. Y bueno, la otra elección, que tuve la elección de venir acá a Puente para recuperarme de las adicciones. Y yo pensé que lo voy a lograr, como todos ustedes pudieron y pueden, yo también voy a poder. Sí, compañero. Arriba, compañero, bien. Arriba, compañero, bien. Es como que pienso eso, siento eso. Sí, acá va a ser posible, te cuento. ¿Terminaste, no? Sí. Bárbaro. A mí me sucedió algo así. O sea, la palabra viene, dice elecciones, ¿no? O sea, no es una sola, sino que son como varias, ¿viste? Son varias, muchas, habla en plural. Y a mí me sucedió eso y te va a llegar a suceder a vos, te veo con muchas ganas, de que vas a tomar la iniciativa de decir, bueno, está bien, sí, me drogué, quizás consumí, ¿no? Consumí, una noche consumiste, pero sabés que al otro día tenés que ir a Puentes, ¿me entendés? Uh-huh. Y sabés que tenés que ir a Puentes, entonces ahí tomás una lección. Y vos decís, no, ¿sabés qué? Voy a cortar. La corto acá para ir por lo menos mañana un ratito, ¿me entendés? Así voy, ¿me entendés? Porque si no te colgás, ¿viste? Te quedás durmiendo todo el día. Sí. Sucede, esa ya es la primera elección. Después, ya ponerle onda ahí adentro, ¿viste? O sea, porque uno quizás en el... Claro, mismos compañeros te dan buena onda. Sí, sucede eso de los operadores, todo, ¿no? Y después la otra elección, después de que, bueno, aguantás el día ahí y después salís, tenés que seguir eligiendo, ¿viste? Consumo y hago todos los días lo mismo, la misma rutina, corto antes, voy medio, no voy fisura del todo, pero voy un poco fisura. Ya después tomar la decisión de decir, no quiero ir fisura, porque capaz que mañana hay un taller copado y quiero estar a pleno, ¿me entendés? te digo porque me sucedió. Y así de a poco. Y después cuando te das cuenta ya tenés otra gente que te espera, ¿entendés? Ya elegís ir ahí, porque alguien te espera ahí. Ya sean los pibes, sean un operador con el que tenés buena onda, o una operadora que siempre te tira para arriba, ¿me entendés? O mismo porque tenés terapia, o mismo porque vas a la marcha y te vas a cruzar con otros pibes de otros lados. Es muy linda el ambiente que se genera en Puentes, y te lo digo que yo no hace mucho que estoy viniendo, alrededor de 3 meses, que la recuperación va de la mano de eso, de tomar, de elegir, ¿no? De esas elecciones, esas pequeñas elecciones que se hacen un conjunto de buenas sensaciones, ¿me entendés? Así que usted, lo mismo te ahí tenés, tomá. Tomá pavo. Tomá pavo, Recatate hoy. Recatate hoy. Exactamente. Yo vengo hace 5 años, lo mismo, las mismas lesiones tenía que tomar yo también. Seguir la gira o venir a Puente, al primer puente que hicieron. Realmente fue. Sos uno de los legendarios. Así es. Este es el abuelito del puente. El abuelo, somos tu nieto nosotros. Así que bueno, pero Piedad. Fue mi decisión. Así como ellos me hablaron, me vinieron a buscar, todo. Fue mi decisión en venir, recuperarme y estar bien. Hoy en día estoy bien. Estuve también. También pasó una cosa que fui a votar, mi primera vez que fui a votar, y yo estaba en la casita de Neto Kirchner, ir a dormir ahí, y me dijeron, votá por Cristina, no por izquierda. Digo, a mí no me van a comprar, digo. Yo si voto, voto porque yo quiera, digo. Y voté, elegí votar a izquierda, más que nada. Así que bueno, eso es para mí lo mejor recuerdo que tengo de todo. Bárbaro. Estuvo bueno, es una manera de llegar un. Sí, se va el compañero. Bueno, se va nuestro compañero Dani. Saludá a Dani, por favor. Te saludamos. Chao, Dani, nos vemos mañana. Si Dios quiere. Un fuerte abrazo, Daniel. Bueno, un abrazo para todos. Bueno, disculpen, me tengo que ir a hacer unas cosas, pero bueno, pásenla bien, buenas tardes. Hasta a todos. Buen día, elegiste irte, ¿no? No. Hoy tomó una elección. Tomé una elección yo. Bueno, cuídense y nada. Saludo a toda la gente. Tienen que seguir al Che y nada más. Vamos a la prueba. Nos vemos, Dani. Ahora vamos a hablar de la elección en la villa. La villa 21-24. Ya tú sabes. Sí, tenemos una entrevista, ¿no? Me parece. La entrevista con Nati. Después. Acá me está confirmando el operador Bruno, que nos está dando una gran mano acá. Sí, así que si quieren vamos a un tema. ¿Un tema? ¿Cómo se llama el tema que elegimos? Se llama Capanga Bisabuelo. Bien ahí. Bisabuelo. Qué buen tema. Justo para mí. Soy abuelo de Puente. Vamos a ponerlo. Por eso. Exacto. Bueno, vamos a escuchar Capanga Bisabuelo. ¿Qué pasa? Bueno, arriba. Sí, vamos a tener. We'll be right back. salir de las drogas? Acércate al Centro de Día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Red Puentes, rescatate hoy, no mañana. Estamos en Barracas, Lugano, Abasto, Flores, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Acércate a Melgar 80, Barracas, y de ahí te derivamos. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al Centro de Día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Hola, buenas tardes, seguimos acá en FM La Caterva, acá aguantando la careta con los compañeros. Se ha retirado nuestro querido compañero Daniel, luego del juego que habíamos realizado. Ahora y vamos nuestra a... compañera Daniela. Y Daniela también, o sea, también tomaron elecciones y se fueron, así dicen. Bueno, ahora vamos a tener una entrevista telefónica. Exactamente, telefónica, gracias compañero. Con Natalia Molina, la referente de la 21-24, candidata tricolor de la Corriente Villera. Hola Nati. Compa, ¿cómo están? ¿Cómo andás? ¿Todo bien, Natalia? Todo bien, compa, ¿y ustedes? Bien, bien, acá un gusto hablar con vos y de que nos puedas brindar esta entrevista. Buenísimo, buenísimo por haberme llamado. Acá estoy un poco cansada, recién llegamos de hacer difusión en Tres Rosas, así que bastante cansada. Falta sí, muy poco y bueno, hay que darle duro estos días. Sí, me imagino que deben estar a full viendo las problemáticas que hay en el barrio. En Las Rositas tuvieron que vendrías en la parte de Las de Tres Rosas. Las Tres Rosas, que está Clarín allá atrás. Sí, el lado de que costea el Rayuelo, de la manzana 27 en adelante. De la 27, exactamente, sí, conozco un poco por allá. Somos del barrio. Sí, somos del barrio. Yo estuve viviendo un tiempo. Qué bueno, allá. ¿De qué zona son ustedes? No, ahora estoy en otra zona. Ah. Yo estoy en Tierra Amarilla. Claro. Yo soy de Tierra Amarilla. Yo estuve viviendo en Tierra Amarilla, atrás del corralón. Alquilaba. Yo soy de Tierra Amarilla. Ah, mirá qué bueno. Yo te veo todos los días con Amarilla. Sí. Permitime comenzar con algunas preguntas que hemos formulado con los compañeros. Sí, sí. Para interiorizar a los oyentes. Con respecto a qué se elige en la villa cuando nos referimos a vos como candidata y referente a la 21-24. ¿Qué eligen los vecinos? Sí, exactamente. Los vecinos deberían elegir un representante o representante femenino o masculino que tenga que ver una persona, es lo que yo pienso, ¿no? Que tenga un compromiso con el barrio y que realmente sepa la necesidad que hay y que no se llene los bolsillos costilla de esas necesidades. Esto va a ser el domingo, ¿no? El próximo domingo. Sí, el próximo domingo. Y en el barrio, ¿no? ¿Qué es lo que significan las elecciones? ¿Qué, más allá de esto, de que no se llenen los bolsillos y eso, ¿no? Los candidatos que se presentan o que ganen. ¿Qué propuestas tienen ustedes, por lo menos? Mirá, nuestras propuestas son varias. Por empezar, nosotros vivimos en el barrio, yo particularmente nací en el barrio, y estamos hartos de que solamente vengan cuando hay elecciones a comprar voluntades. Y me da mucha bronca que vos tengas la necesidad de no tener agua, de que se te corta la luz, de que no hay cloaca, que se te desbordan los pozos. Hoy particularmente salí a la mañana, Manzana 5, estaba repleta de materia fecal desde el viernes, y tenés que salir de tu rancho y pisar toda esa materia fecal, no solamente vos, sino todos, los pibes, todo, ¿viste? Y me da mucha impotencia a ver cómo aparecen cosas ahora cuando hay elecciones y durante muchos años. Uh-huh. Vos estás pidiendo un caño, estás pidiendo que te venga el atmosférico, estás pidiendo un tendido de luz, están pidiendo que te venga una, que te abran una calle, y bueno, y cuando hay elecciones aparecen los recursos de todos lados. Y aparecen para hacer baches nada más, para tapar baches, ¿viste? Y hacen obras con materiales de segunda para que sea visible en ese momento y después paran todo y volvimos a tener lo mismo de siempre, lo mismo problema de siempre. Disculpa, así Nati, que... yo te quería hacer una pregunta. Soy Dani de la 21, de Tierra Amarilla. ¿Qué se elige el domingo, más que nada? El domingo se elige representante de la junta vecinal. La idea es que sea una junta participativa, porque el que gane se va a ganar un montón de problemas. Claramente. La idea es poder sacar al PRO del barrio, representado por la multicolor y la verde, que son representantes del PRO dentro de la 21-24. En principio eso, dar pelea para que los que ganen puedan correr a esta gente, ¿no? De ese lugar. Y que bueno, y el que gane sea un vecino comprometido o una vecina que realmente tenga ganas de cambiar la realidad en la que vivimos. ¿Por qué se tendría que sacar a estos candidatos del PRO? A los candidatos del PRO. Y no hay mucho que decir, está todo a la vista. Un gobierno que ajusta a la clase trabajadora, porque nosotros nos reconocemos como clase trabajadora. Muy bien. Una clase que siempre está intentando llegar acá a fin de mes con sueldos miserables. Que no podés ni cubrir ni la cuarta parte del mes con lo que los vecinos laburan y que le entra a su casa, ni siquiera asistiendo a comedores. La verdad, el desempleo que hay y el ajuste de este gobierno, que solo gobierna para la clase alta. Ahí tenés razón, Nati. Realmente estoy de acuerdo con vos, porque se ve realmente ahí en el PRO que no hace nada los candidatos de ellos ahí en la villa. Se llenan los bolsillos más que nada, mienten. Por eso te preguntaba qué se elige para el domingo. Porque la verdad, lo del PRO hacen lo que quieren. Ellos se compran una moto, se compran auto, pero nunca se ven los materiales ahí para la calle, para las cloacas. Eso es verdad, pues yo soy del barrio y lo reconozco, eso, que realmente hay que sacarlos. Sí, aparte, transitando por el barrio, siempre vi lo que es la corriente villera, que se hizo cargo de lo que es la limpieza, de los volquetes, en las calles siempre están ustedes trabajando, ¿no? O sea, esa parte es la más clara de ustedes, de la corriente villera también. Y después quería hacerte otra consulta con respecto a vos que estuviste en las Tres Rosas, ¿no? Que es donde está cerca Clarín, ¿no? Puede ser que está el paredón. Sí. El tema del tendido de luz y eso, ¿cómo se solucionaría? ¿Cómo solucionarían esa problemática, no? Porque hay fases que se cortan, la luz, ahí siempre fue problemático, ¿no? Yo creo que en principio habría que hacer un relevamiento no solamente de Tres Rosas, sino de todos los sectores del barrio. ¿Qué te implicaría? Tendido nuevo, seguramente en mucha parte o en casi toda parte del barrio, y no va a ser un proceso de un día para otro. Y luego de la intervención dentro de las viviendas, o sea, un relevamiento en cada casa, porque la verdad que es de terror las instalaciones que tienen los vecinos. Y bueno, nosotros tenemos la triste experiencia de que nuestra compañera muere por una fuga de electricidad ese año. Uh-huh. Así que eso también es una deuda que alguien tiene que pagar, ¿no? Porque hasta ahora nadie se hizo cargo de la muerte de nuestra compañera. Y tiene que ver con eso, con la falta de mantenimiento de los tendidos eléctricos, por los punteros que se llenan de plata, con el presupuesto que les llega para hacer estas reparaciones. Y bueno, en este caso tuvo un final muy malo, una tragedia realmente, la vida de mi compañera, y se visibilizó porque estaba organizada, porque seguramente hubo otro vecino que murieron y nadie lo lloró, nadie lo visibilizó, ¿entendés? Sí, con el tema de la electricidad hubo muchas tragedias con respecto a eso, casas quemadas, hay una historia bastante trágica con respecto a la luz que nunca se regulariza, y estaría bueno que la villa se merece, ¿no? Eso, el tema del tendido de luz bueno, esa problemática. Lo importante es que los vecinos entiendan que para poder tener un barrio digno, que eso significa un montón de cosas, tener un barrio digno es, engloba montones, y todas las necesidades que hay en el barrio se encierran en esa palabra, y hay que desglosarla, ¿no? Son muchas las cosas que hay que tratar de resolver para tener un barrio digno, una vida digna. Bueno, entonces, Natalia, tengo acá un compañero que te quiere hacer una pregunta también. David se llama. Sí, sí, hola Nati. Hola. Bueno, queríamos saber también cuáles son las necesidades del barrio. En cambio a lo que estabas comentando, todo eso, también queríamos saber un poquito sobre el tema de las necesidades que tiene el barrio hoy en día. Sí, obvio. Mirá, en principio necesidades hay un montón. Te puedo decir, por ejemplo, los vecinos piden más seguridad, donde nosotros le planteamos una seguridad comunitaria, porque nosotros no estamos de acuerdo que haya más policía en el barrio, porque para nosotros eso no es la solución de la inseguridad. Es más mafia eso. Sí. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad comunitaria, no hablamos de seguridad estatal. Tipo como decir una seguridad urbana. Es como una seguridad organizada con los vecinos, aunque la presencia policial va a estar, pero la intervención tiene que estar gestionada a través de los vecinos. No que ellos vengan y abusen de la autoridad que tiene con los pibes del barrio. En principio eso, con el tema de la seguridad. Después trabajo, porque la verdad nosotros nos merecemos un trabajo hoy. Merecemos como clase trabajadora poder llegar a fin de mes con nuestro salario. El tema de los espacios para los niños, los adolescentes y los ancianos, poder armar más espacio, poder enfocarnos en lo que es salud, ya que nosotras tenemos promotora de salud, uh-huh. Y la verdad que laburan un montón las compañeras, son las que lograron la emergencia sanitaria con respecto al dengue en la 21-24, y son compañeras que ni siquiera tienen título, son promotoras de salud. Sí, entonces, yo tengo entendido que la corriente villera es una de los movimientos más integrales, ¿no? Que cubre un montón de necesidades. No necesidades, sino estas cuestiones de lo que es salud, lo que es la integración laboral, lo que es también lo que es la infraestructura del barrio. Tengo entendido que en ese sentido están muy integrales, pero la propuesta principal, ¿cuál sería? Bueno, un poco todo esto de lo que yo te vengo diciendo, el trabajo, el tema de los tendidos eléctricos, redes de agua, cicloaca definitiva para todo el barrio, la urbanización con radicación de nuestra villa. Eso también es algo muy importante. ¿Los vecinos qué opinan de la seguridad organizada que quieren hacer en el barrio? Los vecinos, como mucho no dan la discusión sobre la fuerza represiva, ellos piensan que el resolver la seguridad en el barrio es poner más policía. Entonces ahí hay que darle toda una discusión a los vecinos y poder explicarles que policía no es seguridad en el barrio, es todo lo contrario. Entonces, el plantearle la seguridad comunitaria también va a llevar un proceso, porque para ellos va a ser algo nuevo. Sí, obvio, seguramente. Sí, sí, claramente. Bueno, Natalia Molina, también queríamos saber, supongo que en esto no estás sola, sino quiénes te acompañan, ¿no? Los candidatos. Claro. Candidatos, candidatas. Los otros candidatos. Sí, que te acompañan a vos en tu lista. Tengo mi compañera que se llama Rosa Diluvio, es una compañera que vive en el sector de La Loma. Después está Liliana Cubilla, que también, ella es recolectora. No, ella es vial, porque uh-huh. Nosotros hacemos seguridad vial comunitaria en el horario escolar. En la escuela 10 y en la escuela 2. Ella es una de las que coordina el grupo, que es Lili Cubilla. Después está Sonia, que es la compañera de recolección, la que está llevando el grupo adelante de las recolectoras en el barrio. Tenemos a... no me acuerdo de todos los nombres. Sí, no, pero son muchas secretarías importante. Igual, ¿o no? Son muchas secretarías sí. Las que se van a ocupar. Bueno, todos son importantes los compas. Sí, me imagino. Y bueno, acá hay una cuestión de que quieren sacar al PRO, ¿no? Y sí. Vos me habías nombrado la lista verde. ¿Qué vendría a ser la de la Mutual? La lista verde es la mutral flor del ceibo. Claro, claro, claro, claro. Junto con la multicolor. Con la multicolor, sí, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama el que está en la multicolor? Cristian Heredia. Cristian Heredia, exactamente. Bueno, entonces tienen como un... Con el oficialismo están compitiendo, ¿no? Ellos se postularon de nuevo. Sí, sí. Bueno, ojalá que le vaya bien a ustedes. Es una lista que yo verdaderamente estuve viviendo en la villa y vi el trabajo, el tipo de militancia que hacen, que está muy buena. Los veo también en las marchas y todo. Y la verdad que los consideramos compas a ustedes. Acá lo importante es que si nosotros ganamos, tenemos un gran problema porque hay que resolver un montón de cosas. Y si perdemos, vamos a perder con la dignidad que nos caracteriza, dando lo último. Hasta lo último vamos a dar pelea y vamos a poner todo lo de nosotros para que los vecinos entiendan que hay que sacar al PRO del barrio. Hay que luchar hasta el último, compañera. Sí. Sí, ojalá. Mucha suerte, mucho le deseamos mucha suerte, ¿no? Bueno, nos podríamos despedir. Nos alegra mucho habernos entrevistado con vos. Bueno, entonces déjame decir que este 28 de octubre, sí, que los vecinos voten a la lista número 24, el barrio que queremos. Ahora sí. Vamos, bueno, vamos, Natalia, bárbaro. Vamos. Fuerza, Natalia. Saludos a todos los compas. Bueno, ahora no. Bueno, chao. Bueno, chao. Ahora nos vamos con un tema. ¿Qué tema? Para el barrio, más que nada, para que escuchen. Díganme el tema, por favor. Vecinos y vecinas, hermanos de la colectividad peruana. Este 28 de octubre, todos, lista tricolor. No te olvides, el barrio que queremos. Lista tricolor. Por una seguridad comunitaria, por trabajo, porque nos merecemos sueldos dignos, por más espacio para los niños y adolescentes, por más espacio para los abuelos, para que no se sientan abandonados. Lista tricolor. Por más salud y educación, por redes de agua y cloacas definitivas, por la renovación de tendidos eléctricos, para que no muera ni un vecino más, por la urbanización con radicación, Nati Molina y Rosa Diluvio. Este 28 de octubre somos Lista 24, el barrio que queremos. ¡Qué chévere! Ahora vamos a escuchar Damas Gratis, No te creas tan importante. ¡No te creas tan importante! ¿Por qué? Acércate al Centro de Día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Red Puentes, rescatate hoy, no mañana. Estamos en Barracas, Lugano, Abasto, Flores, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Acércate a Melgar 80, Barracas, y ahí te derivamos. ¿Querés salir de las drogas? Acércate al Centro de Día Puentes, un lugar que no te deja tirado. Estamos escuchando Damas Gratis con Viru Cumbierón, No Te Creas Tan Importante. Ahora tenemos a nuestro compañero Gaby, que nos quiere leer un poema por el Día de las Madres. Se titula Vivo por las Mujeres. ¿Usted me está regalando una mirada o me está observando con prejuicio? Piedad, no me niegue su cariño. Estoy avergonzado de pertenecer al género que violentó y condenó a sus antepasadas a la reproducción y a la complacencia, no solo sexual, sino a todo capricho irracional. El patriarcado proclamó desde un principio: usad polleras para acceder en vosotras cuando se nos plazca. Bajad sus cabezas, mierdas, porque vosotros, los machos, llevaremos al hombro al mundo entero. Por usted viviré. Ánimo, mujer. Invíteme a luchar tal crueldad. Y cuando en la cabecera de la mesa tome asiento la justicia, entonces como los brazos de una mujer nací, en los de una moriré. Esto es por el Día de las Madres, un pequeño regalito que hice, que escribí. Muy bueno, compañero. Muy bueno, compañero. Realmente, bueno, vamos a mandar saludos para la gente de Puente, los operadores que quedaron ahí en la reunión. Por sobre todas las cosas, a una operadora que está junto a nosotros, que nos está filmando. ¡Danisa! Que nos está haciendo populares. Bueno. Y para Sofía, más que nada, que siempre nos aguanta todos los días allá. Michael. Saludos para Famagul. Ah, sí. Para Famagul, por supuesto. Bueno, saludos a todo el equipo de Puentes, por supuesto. Y bueno, también darle las muchas gracias a compañero. A la Caterva y a Pablito también. A Pablito, claramente. FM y la Caterva. Aguantando la carita junto a ustedes. Y así nos vamos escuchando a Anita y J Balbi. Muy bien. Bueno, hasta el próximo Aguantando la Careta. Los queremos. Chau. Eres motivación. Le pedí que me ayude con una visión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Le pido que se quede ahí enviciado. Me dice baby, suelo interesado. Si quieres ven y quédate otro round. A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí enviciado. Le digo mami, estoy interesado. Si quieres yo me quedo pa' otro round. A ella le gusta cuando hasta que uno de los dos se mate. Si quiere yo bajo y de una me pongo para el trabajo. Suelta el estrés, baby, yo te relajo. No se pone bella, tú me dices que ya sigue ahí, que la tengo viendo las estrellas. Se me acelera, hasta abajo se va. Y como ella lo hace, no lo hace cualquiera.